A partir de este momento, comienza la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio. Por un Montevideo justo y solidario, sumate a la izquierda que lucha. Muy buenos días, estimados oyentes de este espacio especial generado en virtud de este periodo electoral que nos lleva hasta el 11 de mayo en la campaña por las elecciones departamentales y que nos permite ir colocando en la discusión, en el debate, temas que de otra manera no estarían en el debate desde el punto de vista de la izquierda. Y esto nos permite el retomar el contacto con muchísima gente. Este fin de semana ha sido un fin de semana realmente intenso. Vamos a ir después relatando los distintos lugares en los que estuvimos nosotros, porque además hubieron movidas por otro montón de lugares en donde no nos dio para llegar. Pero antes que nada, anunciarles que e invitar a los que estén interesados que empezamos esta semana a instalar algunos talleres temáticos vinculados también al tema departamental, a las políticas departamentales, que como decimos, es imposible separarlas de lo que son las políticas nacionales. Hay una concepción política que expresa la visión del mundo, la visión de qué sociedad queremos, y se expresa en lo general, en lo mediano, en lo particular. Si quien aplica una política económica neoliberal en el gobierno nacional no va a salirse de ese molde en la aplicación de las políticas departamentales. Pero hablando de los talleres, entonces este viernes a las 18 horas en la Fonoplatea, Gustavo Nocetti, convención 1165, conducido por el compañero maestro Gonzalo Abella, arranca el taller vinculado a este tema, Montevideo, una identidad para armar colectivamente, que plantea en el fondo ir rescatando la memoria de este Montevideo que ha sido también escenario y protagonista de grandes luchas de nuestro pueblo. Entonces, en un mundo en el que el sistema, el modelo, la ideología dominante apunta a desarraigarnos, a que no tengamos referencias, a pensar que todo es así instantáneo, momentáneo, que aparece y desaparece, rescatar esa memoria nos hace mucho más fuertes. Nos arraiga, nos referencia con... esto hablando a veces, sobre todo con muchachos jóvenes que por suerte se van incorporando de forma importante a la lucha política, el ir a hechos históricos que están directamente vinculados con el hoy es como un descubrimiento muy importante, ¿verdad? Y nos hace sentir parte de ese proceso y de un proceso de lucha de nuestro pueblo. Por tanto, bueno, saludo al compañero Abella, siempre presente, aportando, y la convocatoria a todos los que quieran participar este viernes a las 18 horas en Convención 1165. Y no tengo fecha de inicio, pero se está preparando ya un taller impulsado por los jóvenes vinculado a la definición de políticas juveniles a nivel departamental. Pero bueno, hemos entrado ya a un nivel superior, podemos decir, en relación a lo que estamos de organización y movilización. El sábado arrancamos en la Feria de la Teja, allá en Rivera Indarte y Carlos María Ramírez, con compañeros del municipio A, que aparte, bueno, se dio para conversar, para ir armando también una plataforma municipal. Pero lo interesante es la cantidad de gente con la que pudimos hablar, intercambiar, no que estén de acuerdo en todo con nosotros, pero esta es una campaña, en la segunda parte de esta audición vamos a hablar, una campaña que ya está definida, no tiene ningún tipo de expectativa. Lo ves incluso en lo livianito que aparece la campaña en referencia a los otros partidos. Para tener una idea, partiendo del sábado, que estuvimos primero en La Teja, después fuimos a Plaza Colón, éramos el sector numéricamente más importante en la movilización en esa feria. Entonces, nos pone contento porque los compañeros van retomando allí en La Teja con el compañero Fernando Granja, candidato a alcalde, con compañeros de Paso de la Arena, del Cerro, de Paso Molino, de La Teja. Bueno, fue una jornada muy buena, donde distribuimos propaganda, las listas todavía no están, creo que van a empezar a estar a partir de la semana que viene. Pero es muy, muy importante el hablar con la gente y hablar de los temas que importan y que duelen. Vinculado a lo departamental, porque obviamente cuando vas a los barrios, el tema del transporte y el tema de la basura son temas dominantes. También apareció el tema de qué política a nivel de la intendencia se va a tener con respecto a los problemas de las adiciones, por ejemplo, temas interesantes. Pero bueno, recorrimos allí la Feria Rivera Indarte y después nos fuimos a Plaza Colón, también un grupo importante de compañeros con la compañera candidata a alcaldesa, la compañera Noemí, encabezando la movida en el barrio, y también mucho contacto con la gente. En realidad, recorriendo la feria éramos nosotros solos como partido político, y eso te da también otro espacio para hablar, ¿viste? Cuando se junta mucha gente repartiendo materiales, tenemos el espacio abierto para salir al encuentro con la gente. Y bueno, y ayer domingo, arrancando en la zona de el municipio CH. Municipio CH, ahí sí notamos una presencia más fuerte, hay una disputa entre el Frente del Partido Nacional por la alcaldía, pero igual, la Unidad Popular Frente de Trabajadores marcó una fuerte presencia, la compañera candidata a alcaldesa estaba allí también, compañera Arabella Chagas, y toda la agrupación del CH recorriendo la feria, hablando con la gente. Obviamente hay gente que rechaza de plano el planteo que, cuando dice acá está la propuesta de la izquierda, hay gente que no quiere hacer nada con la izquierda, está bien, pero después da para el diálogo, da para el encuentro, y muy buena también la jornada en el municipio C. Ayer sobre las 12 del mediodía arrancamos con un buen gazebo, un grupo lindo de compañeros, un joven candidato a alcalde, pero Juan Orpi, recorriendo la feria, ahí sí también hablando con mucha gente. Quiero mandarle un saludo porque muchos de los que se van a conversar son oyentes de la radio. En particular vamos a mandar un saludo a un compañero que vive ahí por la tienda inglesa de propias, y con el que charlamos rato, y otra gente. Y la verdad que la reacción al ver a un candidato tan joven es muy positiva, y el compromiso de los compañeros ayuda también a darle empuje a la campaña. Y bueno, otras actividades que hubo en el fin de semana, reuniones que tuvimos también con grupos de trabajo, podemos decir que hoy estamos en campaña. Y la convocatoria es a salir a la calle, compañeras, compañeros. Hay compañeros que nos dicen, bueno, yo apoyo, yo escucho, compro una rifa, pero no, yo no estoy para militar. En este es un momento que la verdad es que nos precisamos todos, respetando las situaciones de cada quien. Pero bueno, este fin de semana que viene, por ejemplo, arranca la Rural del Prado, vamos a tener un puesto, no todos los días, pero algunos días vamos a tener un puesto. Este fin de semana se prepara una movida en Villa García. Bueno, quiero decir, ayer nombré lugares donde estuvimos también en otros lugares, pero hubieron compañeros movilizados. Vi las fotos de acá de Barrio Sur, en Palermo, en la Feria de la Calle Salto, y en todo el país también, en los distintos lugares que nos presentamos, ha habido movilización. Entonces, la convocatoria a recuperar este espacio, compañero. Porque si no estamos nosotros, nadie va a hablar sobre el tema de las privatizaciones, nadie va a hablar sobre el tema de la verdadera participación de la gente organizadamente. Nosotros tenemos además una situación de un boicot total de los grandes medios de comunicación. Ya ni nos nombran, ¿no? Que por lo menos, por un mínimo respeto, ya ni nos nombran. Y acá hay temas políticos de peso. O sea, cuando hay una fuerza política comprometida con Palestina y que en cada lugar que estamos levantamos esa bandera, se cierran puertas. Y no nos importan que se nos cierren todas las puertas porque no vamos a dejar de levantar nuestra bandera solidaria con la lucha del pueblo palestino y de condena al genocidio del gobierno fascista de Netanyahu, apoyado por el gobierno fascista de Trump. Entonces, en los medios no estamos. ¿Dónde estamos y cómo aparecemos? ¿Cómo se entera la gente con nuestra presencia en la calle? En ese contacto mano a mano, en la entrega del volante, en el diálogo, porque hay gente que hoy quiere conversar, que tiene dudas, y nosotros tenemos que llegar a toda esa gente colocando la voz de la izquierda en esta batalla política. Porque después vamos a hablar de cómo podemos definir realmente a una fuerza de izquierda. Bueno, retomamos la audición. Entre tantas cosas buenas que están pasando, vamos a anunciar una cosa muy buena. Mañana, martes, a las 4:30, y va todos los martes y todos los jueves de 4:30 a 5:30, arranca un programa vinculado justamente a esta campaña electoral hacia las elecciones departamentales. El nombre del programa es La Izquierda Está en los Barrios. Es muy bueno el nombre. Conducido por dos jóvenes que van seguramente a hacer un tremendo programa. Va a estar Daniela y Dante conduciendo ese programa. Tengo el orgullo de ser el primer invitado. Mañana me van a tener que aguantar de vuelta a las 4:30. Con la alegría de participar de estos espacios en donde la juventud es protagonista. No es que están preparándose para el futuro, son protagonistas ahora. Van a ver qué programa lindo, los invito a escucharlo todos los martes y todos los jueves. Van a estar convocando a los compañeros de todo el país que están en esta batalla electoral por las departamentales, a los alcaldes, a los compañeros concejales. Va a ser un programa muy bueno y con un título espectacular: La Izquierda Está en los Barrios. Y vamos a eso, porque tenemos que salir a hablar con la gente. Con la gente, sobre todo, que es de izquierda, que no nos votó, capaz que no nos va a votar, pero razonemos de esta manera. Primero, esta elección en Montevideo no tiene ninguna expectativa. Ya se sabe que gana el Frente Amplio, y dentro del Frente Amplio ya se sabe que gana Vergara. Entonces, acá hay que empezar a cortar con aquellas elucubraciones que dicen, no, el que esté votando en las elecciones municipales al Frente Amplio está votando a Vergara como candidato a intendente. Y no voy a hacer ningún juicio personal sobre Vergara, digo, políticamente sabemos que representa la esencia de la política neoliberal matrizada por el entonces ministro Astori. Fue parte de ese equipo, además lo dice abiertamente. Es como votar a O'Done a la intendencia de Montevideo, exactamente lo mismo. Entonces la gente no puede engañarse. Podrás votar para el alcalde porque es tu amigo, pero en realidad estás pidiendo el voto ¿para quién? Para el candidato mayoritario, que es el contador Vergara. Y estás votando también al partido que está en el gobierno nacional. No podés disociar lo departamental de lo nacional. Es más, en la propia propaganda ustedes ven que permanentemente se referencian en la acumulación de fuerzas que da, bueno, ser parte del gobierno nacional. Entonces, quien vote al Frente Amplio está votando al partido de un gobierno que, por ejemplo, se niega a suspender la instalación de la agencia de la ANI en Jerusalén, en un claro gesto de respaldo al gobierno criminal de Netanyahu. Entonces, esto hay que plantearlo y hablarlo con la gente. No. Acá nos caben dos interpretaciones. Quien vota a este partido está votando la gestión de este gobierno. Quien vote, aquella persona que se sienta de izquierda, que es de izquierda, Y dice, bueno, aquí no corre aquel verso, mira, hay que sacarlos a esto porque es terrible, no aguantamos 5 años más. No, no, acá llevamos 35 años del mismo gobierno. Y va a seguir 5 años más, no tengo dudas. Pero vas a estar votando al partido de un gobierno que permitió el ingreso de tropas yanquis a entrenar soldados uruguayos con el voto de todos sus senadores, más allá del discurso que hayan hecho. Votaron que sí, para no generarle problemas a este gobierno. Entonces, aquí las palabras las podés disfrazar o dibujar como quieras, pero los hechos son incuestionables, son incontrastables, ¿no? Quien vote al senador Vergara, o sea, quien vote al Frente Amplio, que es votar a Vergara como intendente de Montevideo, está votando el partido de un gobierno que ha sostenido a voz en cuello que no van a tocar las AFAP. El otro día lo dijeron de vuelta. Que no van a tocar las AFAP. O sea, que va a mantener, o sea, van a respetar la voluntad popular de un plebiscito que estuvo viciado de la más brutal ausencia de democracia, ¿no? Donde todos los medios de comunicación y todos los principales dirigentes de los grandes partidos hicieron campaña en contra. Y hubo casi nula posibilidad de abrir un espacio de comunicación. Entonces, quien vote ahora, compañera, compañero, hermano de este pueblo, que te sentís de izquierda y que estás pensando, bueno, está ahora, sí, no está muy bien, pero esto no es el gobierno nacional, algo, no, no, estás votando a un partido, fortaleciendo la posición de un partido que en el gobierno se propone mantener sin tocar el régimen de las AFAP. Y podríamos seguir enumerando definiciones de fondo, de fondo. Nosotros decíamos el otro día en el acto, cuando saludamos el acto aniversario del 26, que la actitud esta de supuesta neutralidad en el conflicto en Medio Oriente, en una guerra en la que tiran de un solo lado, esa neutralidad es complicidad. Y es la complicidad de un gobierno que dice ser un gobierno progresista y de izquierda. Entonces, es muy importante poder razonar sin agredir con todas las compañeras y compañeros que nos vamos a encontrar hoy en una feria, en una actividad, en una marcha, en las actividades que sean, porque nos encontramos en la marcha pro Palestina, nos encontramos en la marcha contra el proyecto, bueno, proyecto Neptuno Arzatí. Ahora se propagandea que van a empezar a una prioridad es construir Casupá, pero no dicen nada de que van a mantener el proyecto Neptuno Arzatí. Porque ahí está la mano de Mekorot también, ¿verdad? La empresa de aguas de Israel, que tiene, va a tener el negocio de desalinizar el agua del Río de la Plata. Entonces, quien vote ahora en mayo por el partido del gobierno, el partido que está en el gobierno, está votando a favor de este gobierno que va a mantener el proyecto en Neptuno Arzatí, porque hay que respetar los contratos que firmó el Estado. Sería mucho mejor que se respetase como gobierno la Constitución, ¿no? Que marca claramente, después de una gran victoria popular, que el agua no se puede privatizar, que el agua es un bien común, un bien de la sociedad, que no es privatizable. Entonces, seguramente cualquiera de ustedes, pensando, va a encontrar más argumentos, pero nos parece que esta línea argumental tenemos que utilizarla porque es importante. Nosotros decimos, en mayo, obviamente no vamos a ganar la intendencia, no vamos a sacar ningún edil. Difícilmente, capaz que en algún lugar metemos un concejal. Pero en realidad el objetivo central que nos proponemos en esta etapa es poder fortalecer la voz de la izquierda. Crecer en organización, en presencia en cada barrio, en cada localidad, en cada lugar de trabajo, en cada centro de estudios. Pero crecer además identificados con una propuesta que marca la diferencia y que se contrapone radicalmente con los otros actores que están en esta lucha política. ¿Cuál es el debate de fondo entre los candidatos de la coalición multicolor y los candidatos del Frente Amplio? Ahora me decían una consigna de Vergara, por un Montevideo nuevo. ¿Qué quiere decir después que estás gobernando 35 años, Montevideo nuevo? Entonces, dicen que tiene que estar limpio, pero nosotros decimos, Montevideo tiene que estar limpio en base al fortalecimiento de la estructura de la intendencia, con más trabajadores, con más equipamiento, con mejor planificación, y tiene que estar limpio también en base a una política que no solo le compete a la intendencia, pero que tiene que ver con la situación que viven miles y miles de uruguayos en la calle. Y eso está vinculado a cómo se revuelven los contenedores, cómo queda basura afuera. Tiene que ver con este modelo económico. Y si no enfrentás este modelo económico y no te propones un cambio social, no vas a conseguir una ciudad limpia. Tiene que haber educación, tiene que haber, y en estas condiciones además, mucho más fuerza de los instrumentos que el Estado cuenta para limpiar la ciudad. Cuando hablamos del transporte, ¿no?, que es un tema que sale en cada barrio que vamos, en los barrios sobre todo, no tanto en el centro, la desvergüenza de quienes acumulan fortunas con un sistema de transporte al servicio del lucro de unas pocas empresas, casi de una sola, y en detrimento de las necesidades que la gente tiene. No voy a repetir algunos ejemplos que hemos puesto, pero cualquiera de ustedes que me escucha, que está en un barrio de Montevideo y tiene que salir a trabajar a las 6 de la mañana, a las 7, sabe cómo vienen los ómnibus, y que a veces pierde uno o dos ómnibus porque no paran, porque están llenos. Y eso implica que de repente llegás tarde a trabajar o a estudiar. Un sistema arcaico, añejo, que no se toca, porque cada vez que hay algún cambio es en torno a los intereses de las empresas que hacen negocio con el transporte. Entonces la municipalización, o sea, la estatización del servicio de transporte, es una propuesta única de la izquierda. Lo demás, el otro día escuchaba a la candidata que tiene el Frente, donde hablaba de un sistema multimodal, con dos troncales, y una línea que podría ser municipal. Una línea en todo Montevideo. Es de una... ya no es ni timidez, es simplemente, vos pones una línea, estás consolidando el resto, ¿verdad? Porque si no, yo municipalicé una línea. ¿Y el resto? Entonces, levantar esta propuesta es levantar la antítesis del modelo vigente. Y es colocar en discusión conceptos de fondo, porque se aplican en lo municipal, pero se aplican en lo nacional. Cuando hablas de estatizar o privatizar, estás hablando de modelo. Cuando hablamos del concepto con el que nos manejamos para la defensa del agua, ¿es el agua el servicio del mercado o el agua, como plantea nuestra Constitución, al servicio de nuestro pueblo? Y ahí entra no solo Arasatí Neptuno, ahí entra el hidrógeno verde, ahí entra todas las cosas que este mismo gobierno, que se dice de izquierda, está empecinado en impulsar. Pero bueno, estimadas y estimados oyentes, se nos fue el tiempo. La convocatoria a estar atentos a cada lugar en donde vamos a estar visitando este fin de semana que viene y entre semana también. Recordarles que el viernes a las 6 de la tarde arranca este taller temático, coordinado por el compañero maestro Gonzalo Abella, con el título Montevideo, una identidad para armar colectivamente. Yo imagino las historias que van a aparecer allí de la mano de compañeras y compañeros de los distintos barrios de Montevideo. Estaba pensando ahora la actividad del sábado que viene en Villa García, si habrá para contar de Villa García como parte de la memoria de este Montevideo. La convocatoria entonces a estar, a participar, a sumarse, nos precisamos todos. Y este pueblo luchador con memoria que vamos a estar reconstruyendo, necesita de una izquierda más fuerte, más presente, más organizada, con mayor capacidad de movilización, Y eso es el desafío que hoy estamos enfrentando. Nos vamos a encontrar mañana a 4:30 en el nuevo programa de La 36 y el lunes que viene a las 9, como siempre, en este espacio de la campaña electoral hacia la Intendencia de Montevideo. Hasta aquí la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio, que volverá el próximo lunes a las 9:00.